Te quiero mucho, mujer. Te quiero mucho, amor mío. Porque me has dado tu amor. Porque me has dado cariño. No me vayas a olvidar. Solo tú calmas mi ser cuando yo beso tus labios. Yo siento mi cuerpo arder y tú tiemblas de placer cuando los dos nos amamos. Solo tú calmas mi ser.